Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Mi mascota es un dragón. Cuento original de Valentina Garcés Ramos, de Cota, Cundinamarca. Hola, soy Valentina, una niña un tanto diferente. Tengo una vida igual que la de todo el mundo. Pero un día, mi vida se volvió un laberinto sin fin. Me sentía diferente, rara. No sabía por qué. Sentía una fuerza gigantesca dentro de mí. Pero nada distinto pasaba. Y supuse que todo estaba en su lugar. Seguí mi diario vivir. Hice los deberes. Me fui a la cama. Me desperté, desayuné. Y me fui camino a la escuela. Cuando llegué, todos mis compañeros me miraban raro. También se me hizo extraño. Yo también me miré. No había nada distinto en mí. Así que le pregunté a una amiga si veía algo raro y me dijo que sí, que detrás de mí había un huevo. Y no paraba de moverse. Yo no le creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Corriendo fui al bosque de la escuela, donde tomé el huevo con mis manos y lo inspeccioné sigilosamente. Dándole vueltas, me di cuenta de unas cuantas cosas. Primero, tenía algo adentro. Segundo, y lo más notorio, era rojo con amarillo y un color cobrizo. Y tercero, era fantástico. Lo más raro y emocionante de toda mi vida hasta ese momento. En ese momento sonó la alarma de entrada a clases, que me hizo dar un salto. Y casi suelto el huevo. Ya eran las 8:15. Rápidamente hice un nido detrás de un árbol con un montón de hojas que vi. Metí el huevo ahí y salí corriendo al salón. Cuando llegué recordé que hoy era el día que íbamos a excursión al nevado y me dio miedo de que el huevo eclosionara en mi ausencia. Pero estaba tan alegre que decidí dejarme llevar. Cuando fui era una belleza descomunal. Otra vez me miraban raro. Me dio miedo que el huevo se hubiera escapado y giré lentamente. Cuando me di cuenta estaba allí. Me di un susto horrible. Creí que iban a decirle a la profesora y que además me iban a sancionar. De repente, todos mis compañeros hicieron cara de miedo. Y hubo un silencio profundo. Escuché un par de crujidos y una especie de maullido. De cierto modo aterrador y otro modo muy tierno. En una ventana de tiempo o algo así, no sabía qué me había pasado. Cuando volví, era un dragón. El huevo estaba roto y el dragón al lado. Enseguida me pregunté, ¿el huevo eclosionó? ¡Ah! Gritaron todos y yo me asusté. Lo veía tierno. Todos salieron corriendo y me quedé sola, o casi sola. La pequeña criatura me miraba fijamente. Hay que aclarar que era del tamaño de un perro cocker spaniel. Lo vi muy solo y triste. Así que lo tomé en mis brazos. De repente, empezó a caer un granizo muy fuerte. Así que saqué de mi maleta una chaqueta y un paraguas. También saqué una manta con la que cubrí al animal porque hacía mucho frío, ya que estábamos a temperaturas muy bajas. Desempaqué la maleta y armé una carpa. Me metí ahí con el dragón. Saqué mi celular y miré mi ubicación. Estaba en medio de la nada. Solo había nieve y roca, nada más. Estaba muy cansada y empezaba a anochecer. ¿Qué dirían mis padres? Pensé. Decidí dormir un rato. Me arropé con la manta, cerré los ojos y me dormí más o menos una hora. Después me desperté por una luz brillante y cegadora de color rojizo. Me rasqué los ojos y me di cuenta que el dragón era la causa de esto. Él era la luz. Era una forma de dragón, pero muy brillante. El dragón se pasaba cerca de mis pies y me di cuenta que emitía calor. Un calor distinto, acogedor, que nunca antes había sentido. Tenía sueño porque era de noche o la madrugada tal vez. Estaba muy perdida en el tiempo y ya estaba volviendo a quedarme dormida. Cuando el dragón dio un salto sobre mi pecho, en ese momento pensé, me va a comer, ya que abrió su boca. Pero lo que pasó fue que me dio un lengüetazo, es decir, me lamió la cara como un perro dando besos. Yo me alivié y lo consentí. Luego, él se metió debajo de mí y se elevó por el aire. Yo me asusté de tal forma que grité exageradamente fuerte. Pero como estaba en la nada, nadie me oyó. Me agarré del dragón lo más fuerte que pude. Ya que estaba en el cielo, luego me sentí más segura y tranquila e hice lo más arriesgado que había hecho jamás. Salté a una nube y caí bien. El dragón me miró con los ojos tiernos y me volvió a lamer. Yo me reía sin parar y me puse a pensar, ¿será que el dragón es mi mascota? Y me dijo que sí lo es, pues me considera su dueña. Ahora soy dueña de un dragón. ¡Qué idea tan loca, pero cierta! Bueno, así es. Pero al instante me llegaron cientos y cientos de preguntas a la mente. ¿Por qué me escogió a mí y no a otra persona? ¿Cómo lo cuidaré? ¿Con qué se alimentará? Etcétera. Pero bueno, lo principal, ¿por qué me escogió a mí y no a otra persona? No lo sé. Lo que sí sé es que lo voy a cuidar muy bien. Ya empezaba a amanecer y decidí descansar un rato en la nube. Cuando desperté, había una especie de portal abierto a mi izquierda. ¿Qué era eso? El dragón hacía un ruido espeluznante mientras miraba a la extraña figura. Cuando miré, salió una criatura espantosa y horrorosa de ahí. Yo tenía miedo, mucho miedo. Estaba asustada. No podía correr ni gritar del espanto. Y de repente, nos empezaron a atacar. O bueno, eso pensaba yo. Me defendí como pude cuando de repente, por mi parte superior, llegó una armadura y un cetro de luz con el que enseguida supe qué hacer. Lo cogí en mis manos. Apunté a la criatura y al portal. Oprimí un botón y enseguida desaparecieron las dos anomalías de mi vista. Subí de nube en nube con mi dragón para encontrar el lugar de donde había llegado mi armadura. Cuando estuve en lo más alto, vi una especie de casa voladora. Hay que aclarar que no era cualquier casa, era gigante. Hasta parecía un palacio. Toqué un pequeño timbre de oro que había en la casa y enseguida una chica cubierta de velos y joyas me dijo: «Hola pequeña, pasa». Yo pasé muy tranquila, me sentía segura con aquella chica. Cuando estuve dentro, vi un interior muy lujoso, con un sillón que se veía tan cómodo y unas armaduras como la mía, y me di cuenta que era ella la que me había salvado la vida. Luego me dijo, «Toma asiento». Yo asentí con la cabeza y me senté. Ella me preguntó unas cuantas cosas, cómo me llamaba, cómo había llegado el dragón a mí, cuántos años tenía. Yo le contesté muy sinceramente. Ella me dio las gracias y me dijo que ya era mi turno de hacer las preguntas. Le pregunté qué hora era y me dijo que era las 7:30 de la mañana. También le pregunté cómo se llamaba. Me dijo, Paula Valentina. Me llamo Paula. Además le pregunté por qué me sucedía esto a mí. Ella me respondió en unas cuantas palabras. Me dijo, cuando tu madre estaba embarazada de ti, en la tierra cayó un rayo de las fuerzas benignas, es decir, las fuerzas que protegen nuestra galaxia de fuerzas malignas como las criaturas que combatías allá afuera. Como ese rayo del que te hablo te hizo tan poderosa, el dragón te escogió como su dueña. Como ha pasado tanto tiempo ya, es hora de luchar. Las fuerzas han atacado, y tú las has vencido, y por esa razón eres la heredera de todos estos objetos mágicos que ves acá. Como el anillo abre portales, el creador de casas, la capa voladora y demás. Yo ya estaba olvidando una pregunta muy importante y le dije, Paula, ¿y mis papás? Y ella enseguida me contestó, sobre tus papás te tengo una noticia importante. En tu casa hay un doble tuyo. Es decir, tus padres no deben saber nada de esto, ¿bueno? Bueno, dije yo, no va a haber ni una palabra de mi boca. Me alegra poder confiar en ti, dijo ella. Yo me sentí contenta. Y ella me dio una mochila con muchas cosas, como el anillo abre portales, el creador de casas y la capa voladora. También me enseñó cómo usar estas y aprendí rápido. Ella me dijo con una voz dulce, ya es hora de partir de acá. Yo asentí con la cabeza. Un poco decepcionada, me despedí y me fui. Adiós, Valentina. Adiós, Paula, dije yo. Y me fui con mi dragón en brazos. Paré y me puse mi capa voladora. Nos fuimos volando con mi dragón hacia la tierra. Cuando llegué, corrí hacia mi casa sin que nadie me viera, ni a mí ni a mi dragón, ya que no quería que sospecharan nada de mi armadura y mi mochila. Cuando llegué a casa ya eran 3:30, la hora en que llego del colegio. Mi doble ya no estaba. Y yo saludé a mis padres con un fuerte abrazo y enseguida mis padres me dijeron al tiempo, ¿qué traes puesto? Yo me reí y les dije que llevé un disfraz al colegio para mostrárselos a mis compañeros y ellos me dijeron que me lo pusiera y no tuve tiempo de quitármelo. Ellos entendieron y corrí a mi habitación a cambiarme. Una vez estuve cambiada, liberé a mi dragón en el baño. Yo me apresuré a sacar el creador de casas y creé una casa a la que se llegaba por la parte de atrás de la ducha. Además, no me preocupaba, porque le puse un filtro que la hacía invisible para el resto del mundo, menos para mí y el dragón. La casa tenía de todo. Piscina, armario, jardín, parque, jacuzzi, 5 baños, 3 habitaciones, una fuente y hasta un estanque especial para mis cosas mágicas, como la armadura y el cetro de luz. También para el anillo abre portales, el creador de casas, la capa voladora y demás. De ahí en adelante, mi tiempo libre lo pasaba en la casa con el dragón y todo el resto también, ya que lo llevaba al colegio y a todo lado. Mi familia no se enteró de nada y en la escuela olvidaron el incidente del huevo. Todo iba muy bien. De vez en cuando visitaba a Paula o peleaba con las fuerzas malignas, pero todo iba muy bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Excelente cuento, Valentina. Una felicitación de mi parte. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y puedes apoyar nuestro proyecto de lectura en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!